Mi Gym en Casa, episodio 17. Bienvenidos una semana más al podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablamos de ejercicios de fuerza, de acondicionamiento físico y de alimentación. En la fuerza ya sabéis que hablamos de ejercicios con nuestro propio peso corporal. En el acondicionamiento físico hablamos pues sobre todo de carrera minimalista, pero también entrenamientos HIIT y tal. Y en alimentación pues sobre todo dieta paleo, estudios científicos, ya vais viendo cómo va la cosa. Bueno, ya sabéis que todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico con sentido común y sin dogmas. El episodio de hoy va sobre calistenia. Voy a empezar una serie de lectura de artículos sobre estos temas aquí en el podcast. Y vamos a empezar por el ejercicio básico por excelencia de calistenia, que son las flexiones. Así que bueno, voy a leeros el artículo. Flexiones bien hechas. Es mejor hacer unas pocas flexiones bien hechas que hacer muchas de cualquier manera. Como en todos los ejercicios de calistenia, es más importante la calidad que la cantidad. Vamos a ver en detalle cómo hacer flexiones bien hechas de verdad, prestando atención a la técnica y repasando los errores más comunes en su ejecución. Las flexiones son en calistenia el ejercicio de empuje por excelencia. Sencillo, con muchos músculos implicados, lo puedes hacer en casa o en cualquier parte y sin nada de material. Vamos, el ejercicio perfecto de Mi Gym en Casa. Técnica para unas flexiones bien hechas. Veamos parte por parte para verlo con más claridad. Bueno, aquí tenéis un dibujo de un muñequillo de esos que hago yo, bueno, haciendo las flexiones y bueno, para que lo podáis ver con más claridad. Ya sabéis que como siempre en las notas del programa os dejo el artículo en sí, por si queréis leerlo tranquilamente a vuestro rollo o simplemente ver el dibujo, ¿vale? Posición del cuerpo. Aquí englobamos la línea que va desde la cabeza a los pies. Mantendremos la cabeza en una posición neutra mirando ligeramente hacia adelante. Por poner una referencia, en la posición de brazos estirados miraríamos un metro por delante de donde se encuentran nuestras manos. Esto es por decir algo, tampoco hay que volverse loco con esto, es por tener una referencia. Mantendríamos este ángulo al bajar, es decir, no levantamos la cabeza al flexionar los codos para seguir mirando un metro por delante, sino que esa posición que hemos adoptado en posición de brazos estirados, pues la mantenemos. Para hacerte una idea, podrías tocar el suelo con la barbilla al bajar. En el cuerpo mantendríamos la posición de hollow body. Esta posición se basa en bascular la pelvis hacia adelante, reclutando abdomen y glúteos. Hablando claro, para hacer unas flexiones bien hechas, aprieta el culo y los abdominales, haciendo la postura contraria a culo en pompa. A que se entiende mejor. Pues eso, apretando el culo como... Bah, cadera hacia adelante, ¿vale? Piernas en línea con el tronco y pies juntos. Parece muy complicado todo esto, pero simplemente colócate en la posición de codos estirados e intenta hacer todo esto. Luego, simplemente intenta no perder esta posición a medida que vas haciendo repeticiones. Bueno, por explicarlo un poquillo más. Digamos que... Poneos en posición con brazos estirados, revisar parte por parte cómo tenéis que ir y digamos que el cuerpo, que el tronco, junto con las piernas vaya hecho un bloque. Y que ese bloque no se mueva ni cuando bajas ni cuando subes, ¿vale? Que se mantenga firme durante todo el movimiento. Puede ser con el cansancio que perdamos la posición de hollow body o alguna parte del cuerpo se nos descompense. Pero bueno, hay que prestar atención e intentar que eso no pase. Colocación de las manos. Manos mirando hacia adelante y a la anchura de los hombros. La anchura se puede variar y no por ello las vas a hacer de manera incorrecta. Si separas más las manos, trabajas más el pectoral. Si las juntas más, trabajas más los tríceps. Cuesta más cuanto más juntas tengas las manos. Yo me centraría principalmente en la anchura de los hombros y luego puedes jugar abriendo o cerrando más las manos si quieres como ejercicios complementarios. Pero construye la base a la anchura de los hombros. O sea, es decir, que hagáis la mayoría de las series con la anchura de los hombros, con las manos colocadas a la anchura de los hombros, pero que luego, pues si queréis añadir algo de ejercicio pues adicional al final y tal, pues un poquito de tríceps, pues podéis hacer alguna serie con las manos más juntas, por ejemplo. Colocación de brazos. Este punto está directamente relacionado con la posición de las manos. Si miramos lateralmente, tiene que haber una línea recta y perpendicular al suelo desde tus hombros al suelo. Respecto al momento de la flexión, busca que el antebrazo quede perpendicular al suelo, pero sin sacar los codos hacia afuera. Si miramos de frente y tenemos las manos colocadas a la anchura de los hombros, estos, junto con codos y muñecas, formarían una línea recta perpendicular al suelo en la posición inicial. Al bajar, los codos deberían quedar alineados lo máximo posible con las manos. No estoy hablando de pegarlos al cuerpo al máximo, pero evita sacar los codos hacia afuera. Cuanto más juntes las manos, más hacia atrás se quedan los codos al flexionarlos. Cuanto más las separes, lógicamente más se van a separar los codos. Pero intenta que al flexionar se queden más hacia atrás que hacia afuera. A ver, un consejito aquí que puede venir bien, una pista. Digamos que apenas hay movimiento de la muñeca al codo. Digamos que tendremos que dejarlo lo más perpendicular al suelo posible, lo más recto, ¿vale? Tanto al bajar, bueno, al subir se da por hecho, con los codos estirados. Pero al bajar no deberíamos perder esa posición y sobre todo no echarlo hacia afuera, ¿vale? Que quede perpendicular al suelo. Posición de las escápulas. Esto es lo que casi nadie hace. En la posición con brazos estirados, las escápulas tienen que estar protraídas y deprimidas. ¿Esto qué es? Dicho de manera sencilla, haz como que sacas chepa y luego intenta bajar los hombros en dirección a los pies, separándolos de las orejas. Parece más complicado de lo que es. Bueno, te dejo el artículo Posición de las escápulas en los ejercicios de calistenia por si queréis ampliar información al respecto. Bueno, este es un artículo que escribí hace ya varias semanas que hago un repaso de el movimiento que la posición que tienen que tener las escápulas en los diferentes ejercicios de calistenia, tanto dinámicos como estáticos. Es una cosa que no se suele hacer, pero es bastante importante, sobre todo para evitar lesiones a nivel de hombro y tal. Bueno, seguimos. En la posición de codos flexionados, las escápulas se tienen que tocar. Esto ocurre de forma casi involuntaria. Solo presta un poco de atención al movimiento y siéntelo. En cambio, en la fase con los brazos estirados, tienes que activar las escápulas para hacer el movimiento correctamente. Considero que el movimiento escapular es fundamental para unas flexiones bien hechas. Y no solo eso, también fortaleceremos la cintura escapular evitando lesiones de hombro en el futuro. Esto es la clave y sobre todo el principal motivo por el que hacerlo. Ya tienes todos los puntos en los que fijarte a la hora de hacer flexiones. Prueba a ver cuántas flexiones bien hechas te haces, seguramente bastantes menos que antes, pero como dije antes, antepón calidad frente a cantidad. Si entrenas solo, la mejor forma de hacer una técnica correcta en cualquier ejercicio es grabándote, porque a veces creemos que estamos haciendo la técnica de una manera y luego nos damos cuenta de que lo estamos haciendo de otra. Aquí me incluyo yo también. Así que grábate y revisa si lo estás haciendo correctamente. Si tienes la suerte de entrenar con más gente, corregiros los unos a los otros. Pero lo de grabarte viene muy bien para verte uno mismo. Presta atención a los errores más comunes. Errores. Flexiones que no están bien hechas. Sacar los codos hacia afuera. Es el error más común. La falta de fuerza hace que empujemos de cualquier manera. Esto ejerce mucha presión en los hombros y a la larga, o no tan larga, significa problemas. A ver, respecto a este fallo, en algún foro hablando con más gente, dice, pues yo siempre lo echo con los codos hacia afuera y nunca he tenido problemas de hombro. Pues seguramente puede pasar. Yo antes también las hacía mal y tampoco tenía problemas de hombro, pero digamos que coges papeletas para tenerlos. El hombro no trabaja en la posición idónea, no conseguimos todo el rango de movimiento con el movimiento escapular. Pues seguramente, puede que no te pase nada, pues seguramente. Pero si tienes problemas de hombro o te meten mucha caña, a la larga lo más fácil es que lo tengas, ¿no? Debido a que vas cogiendo cada vez más papeletas. Entonces, si hacemos las cosas bien, pues seguramente tendremos menos posibilidad de lesionarnos. Y al final, ¿qué más te da hacerte 30 flexiones que 25, que 50, ¿no? Si se trata de poder seguir entrenando a lo largo de muchos años y mucho tiempo. Bueno, otro error. Repeticiones incompletas. Toca el suelo con el pecho al bajar y estira los codos por completo al subir, incluyendo el movimiento escapular. En serio, no te engañes a ti mismo haciendo muchas repes incompletas. Acuérdate también de lo que hemos hablado de las escápulas. Perder la línea del cuerpo. Esto se puede traducir en poner el culo en pompa en cualquier fase. Es por falta de fuerza en músculos abdominales. Sí, con las flexiones bien hechas también trabajas abdominales. Mantén el cuerpo como un bloque en la posición correcta durante toda la flexión. Bajar la cabeza. No hay que tocar el suelo con la cabeza, hay que tocarlo con el pecho. Así que mantén la cabeza en posición mirando ligeramente hacia adelante. No vale que hagáis amago de dar un cabezazo al suelo. Se trata de tocar con el pecho. Si no, no vale la RP. Y para terminar, un resumen. En la posición de codos estirados, escápulas en protracción y depresión. Flexiona los codos sin sacarlos hacia afuera. Toca el suelo con el pecho y sube a la posición inicial sin perder la posición de hollow body. Calidad por encima de cantidad en cualquier ejercicio. Con esto al principio bajarán los números, pero serás recompensado al evitar lesiones, lo que conllevará mayor progreso a largo plazo. Si tienes alguna duda, déjala en forma de comentario y te responderé encantado. A hacer flexiones. Bueno, tengo aquí algún comentario, lo voy a leer, ya que estamos aquí. No estoy seguro de si son dudas. Bueno, aquí una de Valentina. Oh, muchas gracias de verdad. En estos días estaba buscando información sobre las flexiones perfectas y sorpresa, no conseguí nada. Son de esos movimientos que son tan obvios que nadie se preocupa en colocar un manual, pero que siempre terminamos de alguna forma ejecutándolo mal. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Valentina. Me alegra mucho que te haya servido. Llevas razón. Tú pones flexiones en Google y hay cada bodrio por ahí, que madre mía. La verdad que, vamos, me costó encontrar información de calidad, pero bueno, tengo ahí mis fuentes y creo que ha salido una cosa bastante decente. Bueno, otro aquí. Isaías Aguilar. Hola, llegué aquí de casualidad y encontré muy bueno tu blog. Y es nuevo, entre comillas. Algo que me agrada porque puedo leer todos los artículos publicados en poco tiempo. Lo que he leído hasta ahora lo encontré muy bueno. Saludos desde Chile. Muchas gracias, Isaías. Seguiré intentando hacer buen contenido. Saludos. Rosa dice, muy bien explicado y al detalle. Ya no hay dudas. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Bueno, y los comentarios han sido un poquito autobombo más que aclarar dudas, pero bueno, no, como no había ninguna, pues tampoco la podía aclarar. Pues nada, ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues o dejáis en los comentarios un comentario, o simplemente desde el apartado contactar de migymencasa.com, pues os respondo encantado. Ya sabéis que agradezco mucho las valoraciones de 5 estrellas en iTunes o los me gusta en iVoox, lo que vosotros utilizáis de reproductor. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.